No sé mantenerme solo. Veo mi vida y este novio. Llevo preguntando más a cuándo. Desde el 90 y tanto. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Esa vez que decidiste perderme, te fumé en el pico de la euforia o el centro de mi soledad. Yo quiero cambiar, pero se atraviesa así la vida. Y no sé por qué el antídoto siempre está en el veneno. Termina inundando un recuerdo. Ya acabé con el jugo de la vida en el ojo del huracán. Te preguntan cómo te ves en unos años. ¿Y qué hay de hoy? ¿Qué hay de esta noche? ¿Y qué hay de hoy? ¿Qué hay de esta noche? ¿Qué hay de esta noche? ¿Qué hay de esta noche? ¿Qué hay de esta noche? No soy nunca.